Estás hecho su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en Él. Ponte en sus manos y descansa. Y realmente este bendecido ángel que abro hoy nos viene muy bien a todos. A mí, todos mis ángeles, todos los ángeles que saco y comparto, me ponen, me recuerdan y me ponen en órbita cada día. Cuando uno por ahí está protestando por algunas situaciones personales o por algunas situaciones del entorno, de personas que se convierten en personales por cuando algo le pasa a alguien que vos querés, te convertís en eco de esa angustia, de esa preocupación, de ese dolor. Así que el ángel de la fe viene a decirnos, esperen un poquito, tranquilícense, pidan que van a recibir, actúen con fe. El optimismo es una energía sanadora. Cuando yo tengo fe, soy optimista, me siento pleno. Siento que puedo caminar por la vida pasando, los escollos van a estar, los conflictos van a estar, las dificultades van a estar, los miedos van a estar, las situaciones difíciles van a estar. Pero realmente lo que nos hace claramente fuertes es cómo asumimos esto, de qué lugar asumimos esto, desde dónde nos plantamos para asumir esto. Cuando uno está totalmente enojado con la vida, totalmente esperando, rezo con el ceño fruncido, actúo con falta de esperanza, con falta de fe, tengo una actitud enojada con la vida, porque claro, yo rezo y las cosas no me salen como quiero. Justamente, a veces estás pidiendo mal, a veces no es que tenés que tener falta de fe y creer o decir no voy nunca más a rezar ni a pedir, quedás de la mano de la oscuridad, de la mano de la tristeza, quedás de la mano de lo que no te hace bien, quedás de la mano de la angustia. Cuando uno dice, bueno, realmente estoy en el camino, realmente voy a salir adelante porque Dios me escucha, porque estoy rezando y porque lo que no veo hoy será un fruto para mañana. Esto es como cuando tantas veces hemos hablado del cuento del bambú, ¿no? Que te pasás años y años y años y años viéndolo. El bambú que no crece, ves, regás y cuidás y cultivás el lugar, pero resulta que un buen día, en 6 semanas, el bambú crece 30 metros. Entonces, un poco en la vida nos toca, hay situaciones que creemos que se van a resolver de un día para el otro, y entonces empezamos a sentirnos angustiados y preocupados. Miren, yo subí, compartí en Facebook, algo que había compartido uno de mis amigos de Facebook, y me parece muy bueno y muy importante compartirlo con ustedes, porque va de la mano. Mezclamos todo, es cierto, mezclamos todo. Creemos que la persona que reza es una persona espiritual y pensamos que la persona que no reza no es un ser espiritual. La persona de fe, personas que no rezan, que tienen una actitud permanente. Miren, les voy a leer, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual no es pasar días y horas en silencio mirándote al ombligo. Al contrario, ser espiritual es danzar, bailar, cantar, sonreír, reírse de uno mismo, tener siempre sentido del humor y, sobre todo, no permitir ningún indicio de infelicidad, ira, envidia, odio o rencor en nuestro ser. Ser espiritual es alimentar al corazón solo de cosas bellas, bonitas y que regocijan el alma, como los bellos sentimientos, un abrazo, una caricia, un beso, un te quiero, un gesto claro de amor. Pues sabemos que el corazón es como un cofre del tesoro. Entonces, ¿para qué albergar cosas innecesarias en él? Esto es poder ver más allá. Es disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Pues ahí donde reside la magia de la existencia. En las cosas simples que ocurren en el presente, aquí y ahora. Ser espiritual es saber pedir perdón. Y más importante aún, saber perdonar. sin remordimientos y sobre todas las cosas aprender a perdonarse a uno mismo. Ser espiritual es tratar a todos como espíritu, como esencia pura, que es amor y no como materia. Ser espiritual es hablarle a un árbol y sentir su respuesta. Abrazarlo y sentir en el corazón cómo éste nos responde con el lenguaje del amor. Es abrazar la vida y sentir que nosotros ocupamos un lugar milagroso en esa mágica existencia. Y sin nosotros, al mundo le faltaría algo. Estaría incompleto. No sería él mismo. Ser espiritual es comprender que nunca jamás existió alguien como tú. Y tampoco existirá. Eso es lo que te hace especial. La existencia y la belleza del universo no sería la misma si tú no estuvieras aquí. Ser espiritual es fluir con la vida, respetándote y amándote a ti mismo y a los demás, disfrutando y aprendiendo de las experiencias que aparecen en tu camino, con alegría, entusiasmo, sabiduría, aceptación y amor. Ser espiritual es vivir en constante agradecimiento con el universo, por regalarnos un día más para respirar, por deleitarnos con la vasta belleza que nos ofrece todos los días, las bellezas que los ojos mortales no logran ver, esa que solo puede percibirse con los ojos del corazón. Ser espiritual es empezar a dejar de querer tener razón y empezar a tener paz. Es dejar de pensar y comenzar a sentir. Es estar en paz con uno mismo, sin estar pendiente de lo que hagan o digan los demás. Ser espiritual es empezar a tener actitud con la vida. Es abrirle los brazos agradecidos al universo y dejar que él tome lo mejor de ti. Ser espiritual, sobre todo, es comenzar a guiar a tus hermanos con el ejemplo y no con la palabra. Ser espiritual es quitarte todas las máscaras que te pusiste a lo largo de tu vida y enfrentarte de una vez por todas con tu auténtico ser. Es ser libre de las opiniones ajenas y percibir que eres algo mucho más inmenso que todo lo que jamás imaginaste. Ser espiritual es dejar de ser todo aquello que creías que eras y comenzar a ser lo que realmente eres, aquello que no puedes dejar de ser. Una creación divina del universo, un alma que brilla en la luz, encarnada en un cuerpo, vibrando en amor, durante un rato en el planeta. Esto es, creo que es escrito por Martín Bugli, así dice, gracias Martín Bugli. No sé si es que él lo alcanzó, él lo escribió, no importa, estas palabras maravillosas que alguien las escribió con tanto amor y tanta claridad, nos hacen entender que no hace falta ser espiritual, como decía al principio, encerrarnos en un monasterio. Está bueno que si tenés ganas y que te vayas a un retiro espiritual y te guste hacerlo, que lo hagas, eso fortalece, eso enriquece, eso suma. Pero no tenés que esperar a ser espiritual a ese momento. Ser espiritual es ser una mujer, un hombre, un niño, un adolescente, un ser de fe. Es una persona que no le haría al otro lo que no quiere que le hagan. Es una persona que respeta el espacio, no pisa el espacio del otro. Que comparte el ambiente de la vida. Un ser espiritual es una persona de absoluta fe. Yo insisto y machaco mucho y me da mucha alegría cada día y cada cosa que leo del Papa Francisco. Él es una persona espiritual, vive como le gusta, hace lo que quiere, hace lo que sabe. No le importa a él lo que tiene que ver con las reglas. Él hace las reglas espirituales, el abrazo a la gente, el beso, el reírse, el divertirse, el mandarle un mensaje simpático a un hincha de fútbol. Es un ser humano espiritual. Nació humano y se fue elevando con sus actos en la vida. Bueno, nosotros cuando criticamos, cuando nos enojamos, cuando estamos todo el tiempo pensando que a nosotros todo nos sale mal, cuando miramos lo que le pasa al otro todo el tiempo, o lo que hace y nos molesta, en vez de decir, bueno, no importa si me está dando 100, me está dando 50, pero es lo que me puede dar. O yo le estoy dando 100 y él me está dando 50, y bueno, es lo que te puedo dar. No midamos con números, con materia, espíritu, espíritu puro, porque eso es lo que vamos a hacer. El día que dejemos de estar con este traje puesto, el día que dejemos de estar por este camino, estaremos en este mismo lugar, como espíritu puro, como espíritu, como seres de luz. Entonces no nos convertiremos en ángeles, pero nuestra esencia es el alma, nuestra esencia es el espíritu, y eso es lo que tiene que salir adelante. Estamos enojados, yo les digo todo el tiempo, el enojo que hay, caminar dos vueltas manzanas, te das cuenta el enojo que hay, la pérdida de fe, la pérdida de alegría, la pérdida de vibración sanadora, está todo el mundo enojado, y el que no está enojado se enoja por las dudas. Todos tenemos razones para estar preocupados, claro que sí, las tenemos. Tenemos razones para preocuparnos, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos todo el tiempo pensando en cómo nos va a ir económicamente y no cómo nos va a ir espiritualmente? ¿Por qué no cambiamos el foco del pensamiento? ¿Por qué no le pedimos al ángel de la fe que nos inunde? Que sepamos que vamos a salir de todo con fuerza, con coraje, con sabiduría, con los dones del Espíritu Santo. Los ángeles están imbuidos de esos dones. Ellos están preparados para ayudarte y rescatarte de cualquier pozo en el que estés, de cualquier situación difícil por la que estés pasando. Se los dice alguien que ha pasado por muchísimas situaciones de aprendizaje en la vida, por muchísimas situaciones que elegí aferrarme a la fe, en las cuales otros por allí se aferraron a la bronca, al enojo, a la miserabilidad. Otras personas eligieron sentir la pérdida y aferrarse a lo perdido y no aferrarse a lo que tengo que hacer para seguir adelante. Basta de enojarnos. Basta de enojarnos. Hoy voy a compartir un lindo artículo que me subió Susana de Belgrano sobre el timo. Ese espacio de luz que se llena y se tapona de negatividad con los pensamientos oscuros y negativos de nuestro cuerpo. Lo voy a subir para compartirlo, para que podamos juntos ejercitar luz de dentro para afuera y afuera hacia adentro. Filtro. Yo filtro que guardo en mi corazón. ¿Se acuerdan este cuento que habré contado tantas y tantas veces y en cada oportunidad? Y que nunca está de más. Siempre hay oyentes nuevos y siempre viene bien que te lo recuerde a vos que me seguís desde el año 96 en radio. ¿Se acuerdan de ese abuelo que está sentado con sus nietos jugando bajo un árbol? Y el golpe se toca el pecho y le dice, abuelo, ¿qué te pasa? Le dice su nieto. Y él le dice, tengo una lucha feroz dentro de mi corazón. Hay dos lobos que se están peleando. Uy, abuelo, ¿cómo dos lobos? Sí, uno bueno y uno malo. Ay, pero ¿y cuál va a ganar? Y él dice, el que yo alimente. Esta enseñanza te la voy a repetir hasta el cansancio. Si yo alimento la bronca, la furia, el enojo, la desilusión, voy a ser un resentido, un enojado, un desilusionado. Si yo fomento la alegría, la paz en mi corazón, fomento la fe, la esperanza, voy a ser una persona diferente. No se crean que las personas que pasan por la vida nadie ha sufrido, todos sufren, todos tienen aprendizajes, todos pasamos por el jardín de infante, la primaria, la secundaria, todos en la vida, digo, todos estamos aprendiendo permanentemente. ¿Sabés cuál es el secreto? Aprender con alegría. Esto es como cuando un chico va rezongando al colegio y enojado con la maestra y enojado con los compañeros y dice, no quiere ir y cuesta llevarlo, hay que llevarlo a la rastra. Y aquel que va como a sabiendas que eso lo tiene que hacer, que es bueno para él, que es bueno para él y que es bueno para su futuro y que es bueno para sus papás y que es bueno para la vida. Bueno, en la vida ir con fe es aceptar el camino que te toque vivir, saber que vas a tener la claridad de ver por dónde no tenés que pasar, porque lo vas a ver, hay lugares donde nos metemos que no tendría, no es parte del destino, no es parte del aprendizaje.

La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Noelia y en ella, a todos los que cumplen años, hoy, mañana, cumplieron ayer, para todos va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que no pudieron recibir el mensaje o no llegaron a llamar, los que van a escuchar este programa después, grabado, en cualquier momento de mañana, de pasado, cuando lo escuches, toma, este ángel es para vos, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Bueno, espero que hoy esta dosis intensa de fe, de amor, de alegría, de espiritualidad te haga brillar, te haga sentirte con un baño de luz, que lo dejes que entre en tu cabeza, que entre en tu corazón, que recibas a los ángeles, que dejes que te rescaten de lo que estás viviendo, de lo que sea. Y si es lindo, que te ayuden a seguir en ello. Y si estás no viendo la hora de que pase la hora, viví el momento, viví el aquí y el ahora pensando en la luz, pensando en que tenés fuerzas, en que hay ángeles a tu alrededor, que Dios te escucha y que las cosas siempre llegan, siempre llegan. A veces creemos que tienen que ser de una manera, llegan de otra y esas son las mejores para nosotros. Les mando un beso enorme, que tengan un lindísimo fin de semana, aprovechen que es largo, conéctense con la fe, conéctense con la espiritualidad. Les mando un beso grandote, mi nombre es Cristina del Solar, nos encontramos el próximo martes aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá si cualquiera